la promotora del Centro Emergencia Mujer, la señora Marisosa, para que nos informe respecto a su labor que viene desarrollando en nuestra provincia. Muchísimas gracias a su medio de comunicación, porque la verdad es una plataforma para mantener informada a nuestra comunidad. El tema de la violencia, como lo estamos viendo por los medios de comunicación, cada día va en aumento, pero esto también lo podemos conjugar con algún índice de que las mujeres están siendo mejores informadas y que la violencia se quiere erradicar por parte de ellas. El Ministerio de la Mujer en estos momentos está combatiendo este flagelo al 100%, si podemos decirlo. Acabamos de instalar hace 2 meses el Centro de Emergencia Mujer, que funcionan en la comisaría, con la finalidad de que las mujeres, en el mismo momento que ponen la denuncia, reciban toda la atención del psicólogo, la abogada y la trabajadora social, para que ya no tengan que regresar a su domicilio, sino que en ese momento reciban una atención integral. También estamos en estos momentos, en coordinación con la municipalidad, se está viendo la posibilidad de firmar un convenio, Ministerio de la Mujer y la Municipalidad, porque se debe de instalar ya un hogar refugio. Esto también teniendo en cuenta la ley que obliga a los gobiernos locales implementar y apoyar en cerrar este círculo de la violencia. Nosotros en el Centro de Emergencia Mujer estamos recibiendo de 3 a 4 casos diarios. Para esto también contamos con el apoyo de la policía y de las unidades de serenazgo, porque nosotros tenemos que trasladar muchas veces a las usuarias y llevarlas a la comisaría, porque muchas veces también llegan acompañadas de los agresores. Entonces estamos haciendo un trabajo continuo y a través del área de promoción y prevención estamos trabajando con los comités de seguridad ciudadana, llegando a los colegios, trabajando con los padres de familia. Sí. Respecto al año pasado, hay un ligero índice un poco más alto. Hasta el mes pasado ya llevamos 350 casos. El año pasado hemos tenido un total de 450, o sea que lo que quiere decir que en este año de repente podamos pasar esa valla. El aspecto preventivo se viene trabajando, sabemos nosotros, pero también el aspecto sancionador, ¿cómo se va viendo ese caso? En el tema sancionador, las abogadas que trabajan en los centros de emergencia mujer, sea en la comisaría o en el centro de emergencia mujer de atención regular, asumimos la defensa férrea de las mujeres. ¿Por qué? Porque digamos que a través de la historia y además el distanciamiento, la existencia de las brechas educacionales de hombres y mujeres, cada esto nos distancia más, ¿no? Vemos que menos mujeres tienen oportunidad en el nivel educativo, menos mujeres tienen oportunidad en el sistema productivo y estamos tratando de nivelar esto, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Lo que queremos es que se denuncie y que tenga la seguridad, la plena seguridad de que nosotros como entidades del Estado estamos llanas a apoyarlas. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer que está en la comisaría funciona a las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, sábados, domingos y feriados también se atiende. Con un equipo diferente, un equipo para la mañana, otro para la tarde y otro para la noche. No es un equipo rotativo, sino son equipos exclusivamente para ese horario. Y nosotros como Centro de Emergencia Mujer, que estamos detrás del asilo de ancianos, atendemos de 8 a las 4:15 de la tarde.